Hola, hola, hola. Estás escuchando todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada. El capítulo número 7 de la tercera temporada. El sexo no es solo sexo. Hoy nos vamos a sentipensar sobre el sexo. Yo soy Maxi. Hoy está Sol. Hola, Sol. ¿Cómo hola, estás? Hola, ¿cómo están todos? Se te ve sonriente. Sí. ¿Por qué? Una noche placentera. Buah. Ya ventila este hombre como si nada, mi vida. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, buen día, buenas tardes. ¿Estás bien? Sí, acá estamos. A Flor se la ve dormida. Se la ve un poco dormida, sí, pero también por una noche larga, ¿por qué no? No. Y también está hoy una invitada especial, Caro Meloni, psicóloga, sexóloga. Estamos más que agradecidos y agradecidas de que estés acá, Caro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta de estar acá. Y hola a toda la gente que está escuchando. Bien, bueno, Caro nos va a acompañar durante todo el programa. Matías está en la operación técnica. Gracias, Mati. Y bueno, ya está la presentación, ¿no? Somos seres sexuados, ¿no? Entonces, somos seres sexuados. La dimensión sexual es como muy importante para nosotros y nosotras. Y en ese sentido también, ante las revoluciones sexuales que vimos ya desde por ahí de los 50, de los 60, necesitamos empezar a tener una nueva ética sexual. Uh-huh. Claro. ¿Cómo podemos entender esto de cómo comportarnos sexualmente, éticamente? Sí. A ver, hace un mes empezamos con un taller de ética sexual en un centro cultural Casa Abierta en Temperley e intentamos generar un documento colectivo que está en proceso. Sí. Y me parece que es una manera piola de empezar a desarrollar estas cuestiones, porque cuando hablamos de ética estamos pensando de alguna manera en principios, valores, entre comillas, universales, por lo menos de mínimos, que eviten daños, que generen bienestar, que eviten sufrimientos, ¿sí? Y que en lo que tiene que ver con especialmente lo sexual, que generen un placer para todas las personas implicadas en ese encuentro. Sí, es como que recién hablamos un poco, ¿no?, de los motivos, en la introducción, de los motivos por los que una tiene sexo. Uh-huh. Pueden ser muchos, diferentes. Sí. Y que también está como visto de que, bueno, que el sexo hay que pasársela bien todo el tiempo. Claro. ¿No? Como que el sexo es consumo. Se ha hecho como una mercadotecnia y un consumo del sexo que, bueno, si no la pasas bien, está mal. O inclusive hay muchas cuestiones ahí que tiene que ver ahora con los mitos que también van a comentar las chicas y que te vas a y sumar. Y que el sexo es una realización también, ¿no? Una realización. La idea de que tenés que llegar a eso, sí o sí. Sí, porque aparte es esto que planteabas de hay que tener sexo, hay que consumir de alguna manera y hay una manera de tener sexo. Sí. Sí, que esa es la correcta, esa es la que te hace una persona exitosa. Y si no, ya estamos hablando de hasta cuestiones que tienen que ver con las disfunciones. Claro. Que son cuestiones psicológicas también, ¿no? Uh-huh. Puede ser. Sí. Pero retomando, ahora vamos a ir hacia ahí, que tiene que ver un poco también con el tabú. Uh-huh. ¿No? Si el sexo es tabú o no, y cómo también tenemos relaciones sexuales, o cómo deberíamos tener relaciones sexuales, que hay como un discurso normalizador también en el sexo. Sí. ¿No? Coitocéntrico, falocéntrico, digo, y hasta de pareja, uh-huh, ¿no?, en ese sentido. Pero retomando la ética sexual, ¿cuáles son esos criterios que podríamos tener para comportarnos éticamente, digamos, y como hablaste vos, que sea beneficioso, sin sufrir, sin generar daño, uh-huh, ¿no? Uno es el consentimiento, entre otros. Sí. Creo. Bueno, ahí yo te corrijo. Se habla mucho de consentimiento. De consentimiento, sí. Yo soy más proclive a hablar de consenso y no de consentimiento, pero cuando hablamos de consentimiento hablamos de una propuesta de una persona, si hablamos de una persona proponiendo, y otra u otras aceptando, tolerando, soportando. Eso no es consentimiento, ¿o no? ¿Vos qué decís? Yo no lo entiendo como consentimiento. El consentimiento es mutuo, me parece, recíproco. El consentimiento tiene que ver con... Sí. A ver, yo te vuelvo a decir. Sí, dale. Si vos lo buscás en el diccionario, habla de la aceptación de una propuesta hecho por una persona y por una parte y por la otra parte se está aceptando. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces podemos decir, está bien, pero cuando hablamos de sexo estamos hablando de deseo, con lo cual yo no tengo que aceptar lo que vos me propones, sino que ambas partes o todas las partes implicadas, sí, tienen que hacer propuestas y generar, sí, un consenso en esto. Mm. O sea, que sea una decisión de común acuerdo entre todas las partes. Tal cual. Sí. ¿Sí? Sí, perdón. Se hace como a veces complicado, porque esto, sí, necesita mucho diálogo de comunicación. Obvio, igual. Y que, bueno, y habitualmente por ahí no es lo que más hablamos. No. O lo hablamos, sí, ahora vamos a ver que a veces lo hablamos, pero no hablamos íntimamente, bueno, qué te gusta, qué no te gusta, claro, qué podemos hacer, qué no podemos. No siempre sale. Bueno, y ahí, por ahí me estoy salteando un poco, pero ahí entramos en uno de los mitos que tiene que ver con que la sexualidad tiene que ser espontánea, que el sexo, claro, tiene que ser espontáneo, entonces si yo hablo sobre el sexo, estoy estropeando, claro, la práctica, el encuentro, entonces, claro, esto ya no existe, vale, la química. Si no existe la química, no compartimos. La piel no habla. Tal cual, claro. Claro, es cierto, ¿no? Como a veces se piensa que si lo tenés planeado, sale mal. Claro, claro, todo tiene que, ¿no?, ser, el plan sale mal. Que aparecer un hada que te saca el corpiño y entonces de repente aparecen estrellas y hay como fantasías, hasta, imágenes visuales del orgasmo como una cuestión, sí, de explosión. Sí, sí, y se supone que eso es espontáneo. Y si no pasa de una, ya no hay piel con esta persona, con estas personas no tengo que tener prácticas sexuales porque no es lo, claro, lo que me va a dar placer, justamente. Bueno, justamente hace muy poco tuve una conversación con una persona conocida y hablábamos al respecto, o sea, justamente esta misma conversación. Y esta persona es mucho más grande, digamos, otro tipo generacional, y me decía que si hay existe este consenso entre las partes, como que no existe más el amor. Porque para que exista el amor, claro, tiene que haber ese misterio. O sea, no tiene que haber este diálogo constante sobre las prácticas que vamos a efectuar, si estamos de acuerdo o si no, si nos gusta, si no, si nuestro deseo está posicionado sobre eso. Me pareció como súper fuerte. Creo que, sí, hay un cierto rango de personas que hoy en día se lo cuestionan a esto, y lo plantean de otra manera. Y vas retomando también, me parece que, aunque decimos, bueno, la piel no habla, yo creo que el cuerpo, sí, es la un piel lenguaje. Habla, por eso. Obvio, la piel habla, sí, y el cuerpo es un lenguaje. Y no necesariamente siempre tenés que ponerlo en palabras, digamos, no, todo por lo que supuesto estás practicando. Digamos, los cuerpos en esa intimidad me parece que se van también como abriendo a un consenso, a algunas, sí, experiencias mutuas, en es ese recíprocas. Que, perdón, pero ahí creo que también está como un estigma hacia el diálogo. Que se cree que, sí, el diálogo es, bueno, nos sentamos, hacemos un contrato de lo que vamos a hacer y no dentro del plano de la cama. No, o sea, creo que lo que se plantea es que el diálogo está abierto para que cuando lo efectuemos tengamos la libertad de decir hasta acá sí, hasta acá no, esto sí, esto me gusta, esto no, que no pasa con regularidad. O sea, no es que vos te encontrás con una persona que recién conoces, tenés una práctica sexual, e inmediatamente le decís, bueno, sí quiero esto o no, no quiero esto. Como que lleva un proceso. El poder establecer el diálogo es lo, sí, que genera este como consenso. Sí, de todas maneras también en el mismo transcurso y en el devenir de un encuentro, no, sí, estoy hablando, sí, sí, de una un relación, encuentro, de un mismo encuentro, suceden situaciones que no tenés cómo preverlas de antemano, tal y cual, en ese momento también se puede instaurar un diálogo. Tal cual. Pero esto que vos hablas del estigma del diálogo, como que lo que se habla tiene que tener características de seriedad, tiene que ser como solemne, sí, y se puede hasta, pero claramente, se puede erotizar el diálogo, sí, se puede, sí, la palabra es súper erótica de por sí, así que hay modos. El tema es que requiere un esfuerzo. Sí, también. Se requiere romper con esto de que lo espontáneo no... El compartir fantasías es una forma también de abrir el diálogo. Bueno, tenemos por un lado el consenso. Sí. ¿Hay algún otro criterio, alguna otra recomendación? Sí. ¿No? Tengo acá anotados 5 puntos que son, sí, están planteados... Yo hice algunas modificaciones, están planteados por un psicólogo y sexólogo español que se llama Félix López Sánchez, sí, que habla, uno es él plantea como consentimiento, ¿sí? Yo modifico en este sentido, pienso en consenso, consenso, sí, ética del placer y el bienestar compartidos, la ética de la igualdad, la ética de la honestidad y la responsabilidad y la ética de la salud. ¿Sí? Como 5 puntos. De mínimo. Después, obviamente, que en los vínculos y en los encuentros se pueden establecer otras pautas. Pero esto, sí, tendría que ser como, entre comillas, universalizado. El del placer y el bienestar compartidos es no utilizar a las otras personas o a la otra persona con las cuales yo me vinculo como un medio para obtener placer, sino, sí, buscar el placer a través de prácticas, no a través del sujeto transformado en objeto. Y también, de alguna manera, comprometerse con procurarle placer a la otra persona también. No es que simplemente yo me encargo de mí, simplemente yo me encargo de vos o de ustedes. Y si no, más bien como una cuestión más de reciprocidad y de mutualidad. No deja de ser utilidad o utilitarista porque busco placer, pero también tengo que generar placer. Claro. Y ahí hablamos de reciprocidad. Sí. Porque estamos en una sociedad... Bueno, la palabra utilitarista es como fea a veces, pero en realidad... Tiene sentido. Tiene sentido. Lógico. Estoy buscando placer, digamos, ¿no? En algún punto. O a veces no y lo trato de generar, porque también eso puede pasar. Claro, sí, creo que la búsqueda también está en que mi placer también te genere placer a vos, sí, ¿no? Claro. Mm. Y ahí está donde empezamos como a desarmar un poco este concepto de cuando obtengo placer, cuando le genero placer a la otra persona. Bueno, a veces me genera placer verte hacer algo y que a vos te genere placer. Esto se va como también consensuando y esto sí necesita un diálogo. Sí, sí, claramente. Uh-huh. Bueno, después tenemos otro que es la... O querés decir, por punto, la honestidad. Me interesó ahí. Sí, la honestidad y la responsabilidad. La responsabilidad. Sí, que tiene que ver con ser claros, en principio, ser clares en respecto de qué quiero yo de este encuentro, qué quiero yo de mi vínculo con la o las personas con las que me estoy relacionando en el plano sexual, qué compromisos estoy dispuesta a asumir en relación a esta persona, a este encuentro o a este vínculo. Y en relación a esto, tener como acciones que sean consistentes con esa propuesta, ¿sí? Esto sí requiere palabra. Tal cual. Esto sí requiere palabra y a veces no es necesario tener un contrato. A veces sí, y está bueno a veces el tema del contrato casi con punteo, pero hay que tener como un proceso previo para poder hacerlo. Pero esto sí necesita palabra, esto necesita honestidad, esto necesita... López Sánchez habla de lealtad y yo creo que cuando habla de lealtad a la propia palabra y al propio compromiso, ¿sí? No a las personas, en particular. Sí. Pero de alguna manera volvemos a la cuestión de la reciprocidad. Y bueno, nos quedan un par más. ¿Cuáles serán esos? El de la salud, que tiene que ver con el cuidado, básicamente. Que las prácticas que tengamos tienen que ser cuidadosas. Que no tenemos que tener prácticas de riesgo siempre y cuando, de nuevo, no sean consensuadas. Que nos puedan llevar, por ejemplo, a riesgos en la salud, a contracción de infecciones de transmisión sexual o a embarazos no planificados. Y la otra es, la de la igualdad, es que justamente todas las personas implicadas en el encuentro tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos que tienen que ver sobre todo esto, con el cuidado, con el placer y con el diálogo. Bien, entonces, retomando, y acá me anoté... Tenemos consenso, honestidad y responsabilidad. Sí. Tenemos, bueno, que la otra persona no sea un medio para mi placer, sino un fin en sí mismo, ¿no? La igualdad y, bueno, tener en cuenta el cuidado, la salud, ¿no? Entre otras cosas. ¿Podríamos agregar alguna más para ir armando nuestra propia ética sexual todonadense? No, yo estoy bastante conformidad con las que nombraron. No se me ocurre en este momento otra. ¿Vos, Flor? No, yo más que nada hacer hincapié en esto de la comunicación, pero no es agregar algo, sino justamente hacer hincapié en algo que ya se dijo. Me parece también que lo importante es que se hable todo el tiempo, o no sé si todo el tiempo, pero que quede claro lo que uno quiere, para que no haya... Sí, igual también hay creo que hay un problema que estaba pensando, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere? Como que ahí también hay que hacer un trabajo previo, me parece que para con no sabemos otros, muy bien a veces lo con que otros. Deseamos. Y bueno, pero a veces tampoco sabemos lo que deseamos porque no hay una búsqueda de saber qué es lo que deseamos. Y eso también está bueno, ¿no? Volvemos a un mito ahí igual, ¿eh? Sí. De que, a ver, nacemos, sobre todo hay una cuestión que está vinculada con, sobre todo los varones, en esto de, varones cis, hablo, en esto de que hay una naturalización de la sexualidad y ya sabemos lo que queremos, tiene que ver con... erección, penetración y eyaculación. Sí. O sea, ya sabemos lo que queremos. ¿Cómo se consigue? A veces no importa. Y ahí es donde tenemos un problema. Y por eso, digamos, como otra cuestión impuesta es que las mujeres tenemos que, de alguna manera, acomodarnos, adaptarnos a esa naturalización sexual del varón. Sí, sí. Bien, y una de estas naturalización sexual del varón tiene que ver con lo que hablamos antes, que un poco nos anticipamos, que esto que llamamos el discurso normativo del sexo, ¿no? Ese podría ser un discurso normativo, ¿no? Súper igual, ¿no? Recontra. Y es la base. La penetración, la eyaculación, penetración La erección, por favor, te lo pido. Y la el erección. Tamaño, tiene sí. que ah, ser una bueno. erección grande y sí. bien dura. Sí. Por ejemplo, ¿no? Y sostenida. Tres horas, por favor. Bueno, eso nos enseña también el porno muchas veces, que sí. es un tema debatible, ¿no? Entre otras cosas. En ese sentido, Michel Foucault, vamos retomando esto de si el sexo es tabú, y nos vamos a ir a esto, ¿no? Con un audio también en un ratito. Si el sexo es tabú o no. Si ya dejó de ser tabú. Porque hablar de sexo hablamos. Uh-huh. ¿No? Hablamos, es un tema bastante recurrente entre amigues. Pero no hablamos de temas polémicos del sexo. Ahí está el tema. Claro. Él dice que en la historia de la sexualidad, él dice que en el siglo XIX, en la época victoriana, él detecta que el sexo se comienza a hablar y mucho, ¿no? Como que hay una sobreexposición de esto, de conversar sobre sexo. Y eso hace que el sexo se comience, no que se reprima, ¿no? No se reprime ni se silencia, se habla. Pero esa sobreexposición hace que se genere un control sobre el sexo. Claro. ¿No? Entonces, mientras más hablas, aparece la religión, aparece la medicina, aparece la ciencia y genera este discurso sí. que hablamos normativo del sexo. Sí, porque entonces, aparte entre el diálogo, lo que me gusta a mí, lo que te gusta a vos, hay una diferenciación, hay algo que está normal. Claro. Claro. Entonces, bueno, se genera como un modelo. Esos modelos, como hablamos, son el falocéntrico, el coitocéntrico, ¿no? También. Y que el sexo se da en pareja. Y sobre todo pareja hetero. Sí. ¿No? Y monógama. Eso es y una monógama. Perversión exclusiva. ¿No? Exclusiva. Por lo tanto, el sexo que parecería que deja de ser tabú es el mismo sexo tabú. Claro. Sigue siéndolo, porque en realidad se convierte en algo normativo. Uh-huh. ¿No? Entonces, tratemos, vamos a tratar acá en Todo de Nada y vamos a seguir tratando de que el sexo deje de ser tabú realmente. Aunque para muchos el sexo debe ser tabú, o no, no sabemos. Vamos a escuchar un audio, un pequeño audio de Cualca, se lo robamos a Cualca, donde dice que el sexo es tabú. O en un mundo donde el sexo no es tabú, mejor dicho. A ver qué pasaría. Se rumorea por ahí que existe un mundo para mí, donde no existe represión del sexo y del amor. Pues es para mí, pues es para ti. Se rumorea por ahí que hay un mundo donde el sexo no es tabú. Ya quisiera yo vivir en el mundo donde el sexo no es tabú. Y donde el sexo no es tabú. Ya quisiera yo vivir en el mundo donde el sexo no es tabú. Ya quisiera yo vivir. Bueno, qué rico baila. Quisiera yo vivir. El mundo donde el sexo no es tabú. Bueno, Ariel, qué bueno que viniste. Al fin te podemos conocer. Sí, sí, al fin nos conocemos. Qué bueno. Está riquísimo esto. Gracias. Sí. ¿Sabes qué? Mariela nos contó ya la mañana que tiene buen sexo, que está teniendo muy buenos orgasmos. Sí. La verdad que sí. Bueno, los últimos dos por ahí estuvieron medio flojelis, ¿no? Sí, hubo medio un blandengue. Pero bueno, siempre. Ya, sí, va a ir mejor. Sí, no pasa nada. La envidia de ojete. ¿O no? ¿Qué pa? ¿Le pedís a aquel que se bañe? ¿Lo traes a la cocina? ¿Patitas al hombro? ¿Le corres la bolsa y le pegas una lambida de ojete ahí? ¿Por toda la canaleta? Ahí por el surco, al lado de la por el surco. Sí. ¿Lo podemos probar hoy? Dale. ¿Sabes sí, que sí. hay infinitas terminaciones nerviosas, enano? Así que activa algo. Está bueno. Sí. Todo, sí. Todo. Perdón, no, me puse más al palo todavía. Claro. Sí. ¿Puedo pasar al baño? Al fondo a la derecha. Porque si no, me queda dura todo el tiempo y no, prefiero. No, pasate al pelo. No tiene ningún sentido que te quedes con la pija parada acá tomando café. No, es muy incómodo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Está rica? Y donde el sexo no es tabú. Ya quisiera yo vivir en el mundo donde el sexo no es tabú. Ya quisiera yo vivir. Bueno, qué rico baila. Pensándolo bien, debe ser tabú. El sexo debe ser algo tabú. Está bien que sea un poco tabú. Debe ser algo tabú. Tabú, concretamente tabú. Ay, que como debe ser. Que es como debe ser. Que es, ay, qué rico que tabule. Qué rico baile tabule. ¿Cómo? Debe ser algo tabú. Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Sí. Seguimos hablando de sexo en todo de nada. En este bloque, el bloque número 2, preparamos. Bueno, la idea es desmontar mitos, ¿no? Desmontar mitos. Desmontar mitos sobre el sexo, que hay muchos, ¿no? Y las chicas, Sol, Flor, prepararon algunos de esos mitos, aunque no son los únicos. Y Caro seguramente también se va a sumar a esto. Flor, sí. Contanos, ¿qué mitos nos trajiste hoy para desmontar? Bueno, nosotras nos basamos en un libro de una sexóloga francesa, Valérie Tasso, creo que Valérie se pronuncia. Sí. Que se llama Antimanual de Sexo. El primero que elegí yo, el primer mito, es el sexo sin penetración es incompleto. Uh-huh. Ella cuenta una experiencia, ella, claro, en cada sección, digamos, cuenta una experiencia y después en base a eso profundiza en el mismo mito. Cuenta que en uno de sus viajes conoce a Raúl, que además de compañero de trabajo era su amante, y cuenta que su pene erecto no alcanzaba los 3 centímetros, pero eso en ningún momento los detuvo. Y a partir de esto menciona esta costumbre que tiene la sociedad de querer buscarle una finalidad a todo y que cuando no la encuentra sienten como que todo lo que hicieron fue en vano. El sexo no tiene objetivos más que cuando alguien quiere pretender algo. A lo que voy, el orgasmo y la penetración no son objetivos del sexo, no son dignos por lo menos. No es que tiene que haber sido así una penetración, porque esto muchas veces hace que, no sé si las parejas o las mismas personas implicadas en la interacción sexual se sientan como frustradas al no poder llegar a la penetración. Y además esto de como cortar, como poner muchos límites en el encuentro, porque todo el tiempo están buscando llegar a la penetración, no quieren abrirse otras cosas. El erotismo, la sensualidad, la seducción, son todas cosas en las que uno puede experimentar mucho más y no lo hace porque se cierra solamente en esto de la penetración cuando no tendría que ser así. Y además uno lo puede encarar también por el lado de las relaciones entre mujeres. ¿Y qué pasa ahí? No hay sexo entonces, no sería sexo porque no hay penetración. Bueno, muchas veces yo me estoy desmayando, sí. Yo escucho todo esto y me desmayo. Se usa el arnés, ¿no? Porque también dentro, sí. A veces desde lo lésbico, también sí. Aparece el falo. El falo, sí. Sí, sí, bueno, ese es el mito del coitocentrismo, claro. Y apoyado uno en el otro con el falocentrismo. Claro, también. Bueno, otro mito. Entonces no es necesaria la presentación, claro, ya no lo es entendimos. Sí. ¿Qué otro mito tenemos? El otro es el sexo con éxito acaba en el orgasmo. Caro, perdón, se muerde la lengua para sí. No... No quiero interrumpir. Y al mismo tiempo se pega con los juguetes. Con la vulva en la cabeza. Con la vulva en la con los juguetes que tenemos acá, que en un ratito también Caro nos va a enseñar algunos. Sí. El segundo que elegí es el sexo con éxito acaba en el orgasmo. Bueno, acá ella lo que explica es que el sexo no se define a través del orgasmo. Uh-huh. Y que la interacción sexual sigue unos mecanismos que se conocen por las siglas de Moore, que son deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Sí. Pero no siempre se dan todos estos. A veces se puede terminar la interacción, ¿cómo me cuesta esa palabra? La interacción sexual en el deseo o en la excitación o en la meseta y no se termina llegando al orgasmo. Y no por eso significa que el encuentro haya sido insatisfactorio. Y pasa lo mismo que con el tema de la penetración. A veces uno cree que sí o sí tiene que llegar al orgasmo y cuando no llega se frustra. O esto hace que sea como... Sí, como que la situación te termina llevando a sentirte incómodo. Bueno, muchas veces esto, como de sentir esa obligación de tener que llegar al orgasmo, hace que deriva en las disfunciones sexuales como la impotencia, el vaginismo, eyaculación precoz y todo esto. Y bueno, perdón, es causa disfunción de eréctil. No impotencia. Ah, ok. Disfunción eréctil, sí. Perdón. No, está no, bien. No, está bien, sí. Sí. Bueno, en fin, no es necesario que haya orgasmo para que el encuentro haya sido satisfactorio. Uh-huh. Y bueno, el último que elegí es que la masturbación es un sustituto del sexo. A principios del siglo XX había sexólogos que también ya habían empezado a hablar de esta práctica, pero la nombraban de otra manera, como autoerotismo o ipsación, que habla de incluir estos elementos instrumentales para sentir placer, y en ese momento se hablaba como que solamente se daba en solitario. Más adelante se empieza a hablar de que puede haber masturbación entre dos o más personas implicadas. En ese momento era dos, por lo menos. Por favor, pareja siempre. Sí. Pero bueno, no siempre tiene que ser justamente en solitario, sino que puede haber más personas implicadas. Se creía que uno solo no podía procurarse el orgasmo, sino que necesitaba la ayuda de un genio portador de orgasmos, por así decirlo. Me encanta, igual quiero uno. Y bueno, deja de verse al masturbador como un fracasado que no puede saciar sus necesidades con otra persona, ya que la masturbación sigue existiendo incluso cuando uno está en otra relación con otra persona, en pareja o lo que sea. Y la masturbación existe intraútero, con lo cual desde antes de nacer hasta después de morir, la masturbación está presente todo el tiempo, sí. Bien, entonces hay tres mitos ya que Flor desmontó, creo que quedó bastante claro, ¿no? Y Sol, ¿otros más? Sí, yo tengo tres mitos más. Hay un montón, un sinfín de mitos del sexo, pero me basé en tres que me parecieron interesantes. El primero es el tema de los prejuicios del sexo siempre fueron los mismos. Uh-huh. Ella relata una secuencia estando en el metro, porque le dice metro, no le dice ni tren ni subte. en el metro, donde escucha a un muchacho hablar con otro diciendo no, porque es un maricón, ¿no? La palabra maricón. Y ella como que hace esta referencia de decir la palabra maricón, el concepto de maricón no siempre fue el mismo. O sea, no siempre existieron maricones, sino que la palabra hace el prejuicio, ¿no? Hace mucho énfasis en las palabras que ponemos y en el como la estructura que establecemos en determinadas prácticas, que en épocas pasadas no existía de determinada manera, entonces no había ese estigma sobre determinadas prácticas. Frígida. Claro, frígida, por ejemplo. Maricón, torta, ¿no? habla mucho también, bueno, de épocas pasadas cuando existía este como vínculo entre seres donde había uno que era el virtuoso, el que daba, ¿no? Y después el resto, que eran tanto hombres o mujeres que recibían y que no tenía nada que ver con la práctica de decir a hombre con hombre, sino con esta función de, bueno, estaba el hombre que daba todo y, bueno, los que recibían. Después hay otro mito que es el de si el tamaño importa o no. Ese también. Ella hace también un énfasis en esta cuestión de que en este momento del tamaño si importa o no, ella dice de que medir las cosas en el sexo es como la función que estableció la sociedad donde le quita todo, ¿no? Medir que ya sea si dura demasiado o si el tamaño es grande o si es como no puedes medir el sexo. Se si matematiza la sexualidad. Claro, ¿no? Tal cual. Dice, o sea, es algo que es totalmente intangible y que estás poniendo un sistema de medición sobre algo que es como totalmente efímero para, de cierta manera, por decirlo. Es como encorsetar también el sexo, ¿no? Como se lo encorseta y se lo limita al mismo tiempo. Es decir, y entonces encontrás medidas como para todo. Dice, bueno, el otro día escuchaba también una sexóloga que contaba que una pareja fue a hacer una consulta, por ahí te pasó, porque decía, bueno, queremos tener más relaciones sexuales durante la semana. ¿Cuántas relaciones tienen? Una, dice. Y la sexóloga le pregunta, entonces, bueno, ¿vos estás conforme al hombre? Con una vez, sí, me parece bien, me siento bien. Y a la mujer también le pregunta lo mismo. Y ella también responde, me siento bien, está bueno, sí, una vez por semana creo que está bien. ¿Y por qué entonces vienen? ¿Por qué vinieron? Y porque nosotros vimos que en realidad las parejas que hace más de 10 años que están, menos de 10 años, casi 10 años mejor dicho, pareja tiene entre 2 y 3 veces por semana y nosotros tenemos una. Que está mal. Claro, entonces es, bueno, sigue una se regla. Se entiende la cuestión de la normatización, de la patologización. Sí. Igualmente, todos los mitos están apoyados en algo. Que ahora sí. Bueno, tiene que ver mucho con lo que decía Flor al principio, esto de que estamos en la búsqueda como un constante objetivo. De un objetivo, de un fin. Entonces, no es el tema de pasarla bien, sino de medir que dure un determinado tiempo, que sea una cierta cantidad de veces y que sea de determinado tamaño. Como ya proyectando antes de que eso suceda o entregarse al placer a ver qué pasa, sino como ya poner normas de qué es lo que, cómo tiene que ser, ¿no? Pero después decimos que el diálogo está mal, que poner palabras en todo esto está mal. Claro. Tenemos como un diálogo en notas, o sea, no tácito, digamos, al respecto sobre cómo tiene que ser, y después a la hora de la práctica también lo bajo un montón porque tenés un sentido. Claro. También habla mucho de, ella cuenta, está la parte de el tamaño importa o no, que ella tuvo un encuentro sexual con un muchacho que jugaba al básquet, que la tenía demasiado grande. Y dice que ella lo que, en todo el proceso, sí, en todo el proceso del coito, lo único que pensaba es qué bajón esto. Y qué bajón, esto todo, ella hacía como un trabajo sexual, digamos, y él después le muestra las fotos de la mujer y de los hijos, y ella lo único que podía pensar es qué bajón, pobre mujer, lo que está viviendo todo el tiempo esto, porque era demasiado. Sí. Igualmente, todo esto también se está apoyando en el coitocentrismo. Tal cual. Que tenga el pito grande no necesariamente te va a lastimar, sino no es necesario que te la ponga. Tal digamos. Cual, tal cual. Sí. Y también creo que hay toda esta construcción de que creemos que como que la vagina también es infinita, ¿no? O sea, hay, sí, digo, pero posta, porque esta cuestión de que, bueno, de que tiene que ser grande, digo, hay determinados también tamaños de vagina y eso no se habla mucho. Dale, interrumpí, te dejo interrumpir. No, pues yo estoy hiperventilando, en cualquier momento me desmayo. A ver, si nos ponemos en la cuestión estrictamente anatómica, el largo de la vagina tiene más o menos 11 centímetros, la parte sensible, con lo cual, si lo que estamos buscando es placer por estimulación vaginal, con 11 centímetros, más o menos, ni siquiera, ponele que estamos bien. Tal cual. Pero de todas maneras, volvemos a pensar que... es una penetración y es una penetración vaginal, con lo cual es súper recontra heterosis normada. Estamos pensando siempre que hay un pene que va a penetrar. Cuando hablamos de si el tamaño importa o no, nos estamos olvidando de devolver la pregunta y decir, ¿para qué importa? Claro. ¿Para vos mirarte en el espejo y sentir que tenés un pito grande? Y bueno, por ahí sí el tamaño importa. O sea, ya cuando haces la pregunta es porque claramente importa. Ahora, pensemos ¿para qué? Porque esto de la cuestión de si la penetración es central o no, cuando hablamos de del tamaño, cuando hablamos de cuestiones vinculadas con el orgasmo. Vos hablabas de esto del demor, que es el ciclo de respuesta sexual, entre comillas, lo entrecomillo mucho, masculino, en realidad de las personas con pene, que es deseo, excitación, meseta, fase orgásmica, resolución y periodo refractario. Bien. No todas las personas tenemos. Yo no tengo ese ciclo de respuesta sexual. Y nadie está hablando de que hay distintos ciclos de respuesta sexual según genitalidad. Tal cual. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener mi respuesta sexual igual a la de Maxi? Que yo asumo que es un varón cis. ¿Por qué? Porque, o sea, él necesita la fase orgásmica para después tener una fase resolutiva, que es cuando el pito se descansa y se repone. Yo no necesito ninguna resolución, ningún periodo refractario. Yo si quiero tengo, si quiero. También entre comillas. En caso de que pudiese y que tuviese todos los estímulos que necesite, bueno, puedo tener varios orgasmos o ninguno y la paso bien igual. Tal cual. Por algo no está difundida, estas son las fases de Master y Johnson, y no está difundida el ciclo planteado por Master y Johnson, y no está planteado el ciclo que del 2010, si no me equivoco, plantea Rosemary Bazun, que habla de un ciclo circular en las personas con vulva, donde el orgasmo es una fase que puede aparecer o no, donde el deseo aparece en cualquier momento del encuentro sexual. Acabar no. También, puedes tener un montón de orgasmos y no acabar. Depende de lo que te refieras, pero digamos, puedes tener un montón de orgasmos o ninguno, puedes pasarla bien teniendo un orgasmo, puedes pasarla mal, porque el orgasmo también es mecánico, es tal fisiológico. Cual. Entonces, yo lo que digo, todas estas cuestiones que estamos planteando están apoyadas en que el sexo es cultural y tiene que ver con el patriarcado. Siempre se piensa en un pene rígido que va a penetrar una vagina y que va a generar cuestiones vinculadas con lo heteronormado. A partir de eso, pensemos todos estos mitos, todos. La base es el patriarcado. Entonces, terriblemente. De esta mitología. Porque esa, o sea, pensando, digamos, ¿a quién le conviene que se piense de ese modo? Y muchas veces al hombre. Al hombre. Y te puedo asegurar que ni siquiera, porque la mayor parte de las disfunciones sexuales tienen que ver con la presión social, con la exigencia. Sí, y la causa primera de las disfunciones sexuales es la ansiedad por desempeño, que se genera a partir de la exigencia. Cuando desmontamos el coito como obligatorio, empiezan a pasar un montón de cosas maravillosas. Claro, sí, a quien es funcional en realidad es al sistema en sí, ¿no? Porque es la búsqueda de esto de que procrees, de que, o sea, es el único fin, o sea, de que te compres. Claro. Esto con forma de pito, con glande, o sea, un dildo con forma de también, pito, con glande. Hay un con... negocio en torno a eso, un negocio, un mercado. Un negocio. Tremendo. En eso. Y la cuestión de los laboratorios, los implantes y la no sé si ustedes saben cuánto sale una consulta sexológica, no sé si saben cuánto sale ir al Boston Medical, no sé si puedo... El Boston Medical Group, que es... No voy a contar cosas que porque rompo con la confidencialidad, pero absolutamente violentas. Pero violentas en un nivel tremendo y los costos. Sí. Los costos para que no funcione. Es que sí, ¿no? Esto que hablabas, por ejemplo, del cuidado también, ¿no? El preservativo femenino es, o sea, es difícil de conseguir acá y no es carísimo. No, acá yo tengo algunos que traje como baratos, importados, traídos, salen 200 pesos cada uno. Sí. Y claramente es para un solo encuentro. Sí. Y acá no se fabrican, de hecho hay todo un tema con el proyecto preservativo vulva, por ejemplo, porque también no solamente necesitamos preservativos vaginales, sino también para cuando no queremos tener penetración, ¿qué hacemos? Sí. O sea, claro, sí, tal cual. El contacto también genera transmisión de enfermedad, de infecciones. Sí, tal cual. Bien, este programa está siendo muy educativo. También. ¿No? Y espero también que para los oyentes y las oyentes y les oyentes también lo sea. Y en este sentido vamos a seguir educando con un filósofo de cabecera, que es Capusotto. Sí. Escuchen a Capusotto y esta pedagogía pornográfica la llama él. Y seguimos, ¿saben con qué? Con juguetes eróticos, sexuales, que nos va a enseñar también Caro Meloni. En algunos aspectos la moral burguesa imperante sobredimensiona el sexo al mismo tiempo que lo reprime. Quiero ya mismo pecar. Quiero zambullirme en el placer extremo de tu cuerpo. Sí. Quizá de ese juego represión-sobredimensionamiento surgen las formas distorsionadas de proyectar fantasías. Quiero que recorras mi cuerpo. Ay, que lo hagas tuyo. Sí. Oh. Una de estas manifestaciones se da en el mundo del entretenimiento, que prevé un territorio de audiovisualidad que merece ser ponderado. ¡Ah! ¡Ay! ¡Quiero que ya mismo nos pongamos a... copular! El coito o cópula consiste en la introducción del pene en la vagina o el ano. En el caso de parejas heterosexuales fértiles también pueden estar presentes fines reproductivos. Se puede aludir a la copulación de diferentes maneras, como relación sexual, tener sexo, hacer el amor, echarse un talco, cambiar el aceite, manguerear la cotorra, darle funda al canelón, encremar al cardenal y muchas formas más. Una manera habitual de proponerlo puede ser: uy, gorda, vamos a frotarlo un poco a ver si puedo baldearte el garage. ¡Sí! Porno pedagógico. ¡Sí! Un proyecto de Wikipedia y Dick Fierro Producciones para adultos. ¡Sí! Que busca alienar el interés por el género condicionado y la correcta formación sexual del individuo. Ay, quiero ya mismo hacerte volar. Quiero hacerte gozar. Quiero besarte el... pene. El pene es un órgano genital que presenta los ejemplares machos de algunos animales, el cual es empleado en la copulación además de servir en la excreción urinaria, vulgarmente llamado de diferentes formas como pirulín, pirulo, choto, garompa, longaniza, sodape, morsa, el pelado, mi primo el pelado, mi amigo el pelado tuerto, el pelado con polera. Una forma habitual de la mujer al requerirlo para una variante sexual puede ser: Enrique, vamos al dormitorio que tengo ganas de hacerme una gárgara de morcilla. ¡Sí! Porno pedagógico. ¡Sí! Una manera de plantar la flor de la educación al costado del camino del no exhibido y poco declarado consumo de material audiovisual condicionado. ¡Sí! Siempre que te quieran imponer una verdad absoluta, puedes preguntar: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O escuchar Todo de Nada, una pregunta en sí misma. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo? Bien, seguimos en todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada. Es el último bloque, nos da pena, estamos pasándola muy bien, ¿sí? Es un encuentro placentero, educativo. Sexo 2, ¿no? También después. Donde también nos estamos descubriendo poco a poco. Y bueno, Caro, nuestra invitadísima de hoy, nos trajo juguetes eróticos, ¿no? Los juguetes eróticos, sí, en principio cumplen una función de aumentar el placer, descubrirlo, encontrar zonas, sí, encontrar estímulos. A veces también los utilizamos para tratamientos de disfunciones, sí, con lo cual son son súper útiles. Sí. A ver, viniendo de nuevo con la cuestión de la comercialización, sí, de todo, sí, ¿no? Y cómo todo se transforma en una cuestión de consumo. Esto también está atravesado por lo mismo, obviamente, no solo porque realmente, sí, se comercializa, sino también por el modo en que se comercializa. Yo siempre, a ver, trabajo mucho con la cuestión de lo no binario y con romper con ese, sí, binarismo, y esto de juguetes para ellos, juguetes para ellas. Asumimos que ellas tienen vulva, asumimos que ellos tienen pene, y que entre ambos géneros, sí, van a suceder cosas que siempre van a implicar una penetración, por eso, sí, siempre para ellas. Tienen que haber dildos que van a ser para penetrar. Sí. Como mucho, algo para que vibre. Sí. ¿Sí? Pero bueno, porque eso se usó para el tratamiento de la histeria, quiero que lo sepan. Bien. Bueno. Sí, sí. Sí, por eso sí es les damos la posibilidad a las personas con vulva de que tengan algo que vibre. ¿Sí? Para personas con pene... Porque son histéricas. Claro, para que bajes un poco, Malco. ¿Sí? Sí, sí. A vos, sí, sabes lo que escuchan, te falta, el tono, ¿no? El tono de Caro. Cuando está enseñando. Bueno, sí, sí. Quiero que se note que soy, sí, irónica, que ¿no? Es irónica. Por favor, sí, por favor. Sí. Y las personas con pene van a tener cuestiones que tienen que ver con la penetración siempre y cuando sean gays. ¿Sí? O sea, las personas con pene no pueden adquirir, si quieren penetración anal, por ejemplo, uh-huh, no pueden adquirir si no son gays. Claro, ¿no? Sí. También es irónico esto, por favor. Sí, sí, sí. Digamos que las prácticas no hacen la orientación, las prácticas no hacen la identidad, las prácticas no hacen el género, uh-huh, las prácticas son... Sí, ya los colores igual, ¿no? Obvio. Todo sea rosa, lila... Pero, sí, a ver, esto por las dudas es negro. Sí. Pero para que sea un negro. Por la... Pero claro. Porque existe esa fantasía también, sí, ¿no? Sí, de que está. Si es negro, la tiene grande. Claro, sí, sí, por supuesto. De hecho, este es el tamaño más chico que yo conseguí y era negro. Yo lo hice de glitter, pero era negro. Esto que es para... Se supone que es para una... Se supone, porque esto vamos a suponer todo. Se, sí, supone que es para una vulva, es fucsia. Sí, sí. Claro. Sí. ¿Sí? Sí, son como lengüitas, ¿no? Okay. Son como lengüitas que... Bueno, ¿nos querés enseñar a sí, usarlos? A ver. ¿Y cómo las podemos probar? ¿Y cómo se llaman también sus, bien, nombres? Sus nombres. Tenemos masajeadores, por ejemplo. Que, sí. A ver, el más clásico es el Magic Wand, el más conocido. Es como un micrófono. Sí, realmente, ahí lo vemos. Sí, sí, muy, sí, parecido. Estamos saliendo también, sí, en vivo. Por eso sí, lo muestro, sí, es muy, sí, parecido. Entren al vivo de Instagram que está mostrando todos los objetos. Así puede, sí, claro, se puede ver. Los masajeadores tienen una vibración intensa. Capaz que acá se puede escuchar en el micrófono. A ver. Ahí este justo es... ¿Sí? Bueno, y es más intensa todavía, si lo quieren probar. El masajeador, bueno, se inventó como el primer vibrador, que era un artículo para el hogar, porque las mujeres utilizaban artículos para el hogar. ¿Sí? Siempre. Y esto es real. Hay un museo, sí, sí, del vibrador, creo que está en Inglaterra, que, mirá, es muy interesante porque muestra que se vendían en cajas como las planchas. Bueno, esto se puede utilizar, de hecho, como masajeador. Yo, sí, lo uso como masajeador. Se nota. Sí, sí, sí. Pero, sí, pero probalo. Digo, a ver, estos también venían, por suerte le vienen en blanco y en negro también, venían en rosa, en violeta y en lila. Sí. Algunas vienen con... Ahí está. Esto es la exploración, ¿ven? Porque él se está masajeando la pera... ¿Sabemos por qué? No, no, pero no nos importa, porque en realidad si él encuentra placer masajeándose la pera, es válido. Esto se supone que lo utilizamos las mujeres que tenemos vulva, y en realidad esto, si bien tiene una vibración bastante intensa, se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo, no solo, sí, como masajeador, sino también para generar placer. Sí. Y todo lo que tiene vibración se puede utilizar en cualquier mucosa. Bien. Sí, porque cuando hay vibración hay más congestión sanguínea. Cuando hay más congestión sanguínea, se supone que hay más calor y más placer. Uh-huh. Bien. ¿Sí? Se supone. Puede que no. Hay gente que le molesta la vibración. Hay distintas intensidades. Sí. Formas, tamaños. Formas, tamaños. Mm. También el material, ¿no? Materiales, sí. Hay materiales que son más amigables con las mucosas, otros que son un poco menos. Igual todos requieren lubricación. Mucha lubricación. Siempre lubricar todo. Todo, por las dudas vos lubricalo. Sí, sí. Después vemos, si sobra lo podés sacar, pero si falta te puede lastimar. Uh-huh, tal cual. Fíjense que la mayoría viene con forma de falo, porque se supone que con esto vas a penetrar. Y entonces, esto lo ve un varón cis heterosexual y dice, yo esto no lo compro para mí. Lo mal que haces, muchacho, porque en realidad vos te podés estimular el glande del pene con esto. Claro. ¿Sí? El glande del pene, la zona perianal, que es la que está entre los testículos y el ano. Si no querés estimular el ano, no lo hagas porque te da miedo de que eso te transforme en una persona homosexual. Pero bueno, cerca, puedes estimular los testículos y también puedes estimular a tu compañera o tu compañero en caso de que tengas compañero o compañero. Los anillos, que también sirven para colocar en la base, perdón, en la base del pene. Sí. También muchos vienen con vibrador. Lo que hacen es mantener la sangre dentro del pene. ¿Sí? Funcionan como un Viagra químico, digamos. Lo que hacen es mantener, una vez que ya está erecto el pene, mantener la sangre en el pene y hacer que haya como un poquito más de rigidez en esa erección. ¿Sí? Acá volvemos a la cuestión falocéntrica, el pito bien duro. Esto no se puede utilizar más de 30 minutos por las dudas, 30, 40 minutos por temor a que, o sea, para evitar el riesgo de ruptura de algunos vasitos. No es tremendo, pero bueno, se tendría que evitar. Todo lo que tiene vibración, hay que aprovecharlo. Esto es una lengüita, es una lengüita de silicona que se pone en la lengua. Pero, por ejemplo, también se puede utilizar en micropenes. Está buenísimo, tiene como una bandita. Sí. Un varón trans hormonizado, si bien tiene el clítoris hipertrofiado y tiene un micropene, un anillo no lo puede usar, sobre todo porque está muy, muy sensible la zona. Sí. Pero puede utilizar algo como esto, que es una bandita elástica muy suavecita. Muy suavecita. Varones con hipogonadismo, varones cis con hipogonadismo que tienen el pito chiquitito, se lo pueden poner y tienen un adminículo con vibración, que es una maravilla. Pero también lo podemos utilizar en la lengua, en el dedo. Esto no es que esto es para la lengua, porque así nos venden. Uno para la lengua, otro para el dedo, otro para el pene, otro para el micropene. Y en realidad nos están limitando también el uso y la utilidad de las cosas. Claro, ¿para qué? Para venderte más cosas. Claro, obvio. Porque hay otra cosa para otra parte. Claro. Sí. Es que fíjate que acá yo tengo un vibrador para dedo y otro para lengua. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. El tema es que, bueno, cuanto más compro, mejor, ¿no? ¿Cuál? Sí, sí. Entonces nos ofrecen mucha variedad y es siempre lo mismo. ¿Esto para qué sirve esto? Bien. Acá tenemos las frutitas y el huevito, ¿sí? Que esto es una de las cosas que son como, para mí es mi artículo de cabecera, es mi cachito de batalla. A ver, ¿lo quiere hacer alguien o lo hago yo? ¿Qué es? Es un masturbador. Yo lo hago. ¿Lo querés hacer vos? Bueno. Soy el que... Acá tenemos, porque en principio es un masturbador, dicen masculino, podemos decir un masturbador para pene, y solo en principio. Ahí tenés un pene. Esto brilla y se te pega. Y se te pega, exacto, porque viste que el brillo se te tiene que pegar. Esto, el huevito es como una gomita de silicona con una textura en la parte interna. ¿Lo de la textura sirve o es una mentira? Lo de la textura sirve sobre todo para mucosas muy sensibles. Ah, ok. Pezones, boca, ano, vulva sobre todo y glande. Okay. Vulva y glande sobre todo, pero vos podés sentir en la piel, digamos, en una mejilla, por ejemplo, en el cuello, en las axilas. Esto depende de cada quien, pero sobre todo en las mucosas. Bueno. Esto le tenés que colocar bastante lubricación, siempre todo, mucha lubricación, eso siempre. Andale, total. Bueno. Sí, paga el gobierno este aceite. lo refregás bien para que se impregne el gel en la textura y lo colocás en el glande del pene. Perfecto. Y ahí lo masturbás. Ahí es así. Ah, ok. Ah, no se va. ¿Ah? ¿Viste? Está muy lubricado esto. Esto está muy lubricado. Ahí. ¿No es fácil de usar? Sí, es súper fácil. Bien. Y es una sensación agradable. Bueno, mira mis manos. Maravilloso. Es una sensación súper agradable. ¿Quieres probar? yo creo que todo el mundo. Está muy lubricado. Sí, sí, sí. Está muy lubricado y esa es la idea, muy brillante. Ahora, lo que se vende como un masturbador para pene, y que listo, ya está. Lo podemos dar vuelta. Ah, lo lubricaste en serio. Sí, lo ella es muy obediente, muy obediente. Esta textura yo lo doy vuelta y lo utilizo para masturbar un clítoris. Claro. Para penetrar una vagina, no un ano, porque esto puede quedar dentro. Lo que es para ano tiene que tener tope para que no, sí, no, no, no vaya, vaya. Por el conducto. No terminen en el hospital, y, por favor. Por favor, no. Siempre con mucha lubricación y todo lo que es para ano tiene que tener tope. Y podemos estimular un clítoris y estimular una vulva con esto mismo que supuestamente es restringido para personas con pene. Claro, sí, sí. Sí, o sea que acá muy pocas cosas son realmente restringidas a distintas genitalidades. Sí, sí. Hay que investigar y hay que probar también sobre el cuerpo, ¿no? Para hay que probar vibradores porque sirven para todas las personas, para todo. Este es lo mismo, la frutita es lo mismo que el huevito. Ah, abrís adentro y está. Abrilo, destápalo. Lo importante es pensar que, por ejemplo, esta cuestión de la textura, yo traje un guante para lavar los platos. Esto me encanta. Esto me encanta. Porque con esto no hay infección y tenemos un material que no transmite nada. Siempre busquemos que esté libre de ftalatos, que es algo que por ahí irrita un poco y es tóxico. Le ponemos lubricación y podemos generar. Claro, sí, sí. Estímulos. Y además es un cuidado, es una forma de cuidarte. Es una forma de cuidarte, sí, sí. En la Macrisi yo siempre pienso que hay que conseguir cosas económicas. Lo mismo que quien no tiene un celular, se baja una aplicación que es de vibración y puede utilizar el celular. Digamos, siempre pensemos que los celulares higienizados están... Claro, por favor. Sí, sí. Pero digo, no es necesario todo el tiempo estar adquiriendo cosas, sino que podemos explorar con un montón de elementos y también con nuestro propio cuerpo. Sí. A mostrar el preservativo. Sí, preservativo vaginal. Vaginal. Porque hay varones porque que también lo usan, lamentablemente. Claro. Sí, sí. Este es así, ¿no? Viene, claro. Se pone. Viene enrollado. Este está abierto, viene enrollado. Lo que hacemos es como hacemos, no sé, con la copita. Antes dábamos el ejemplo del diafragma, ya que nadie usa diafragma. El anillito este que viene adentro, esto viene enrollado, ¿eh? Esto ya lo abrimos, pero viene enrollado. El anillito lo doblamos y lo colocamos igual que la copita, quienes usan la copita, y si no, lo ponen como si fuera un tampón. Y esto no se ve lo que queda por dentro, queda el aro en el fondo y acá podemos hacer una penetración, ¿sí? Y a veces se puede utilizar como campo de látex para preservar algunas otras zonas, pero a veces no alcanza esto. Sí, y el campo de látex es este. Esa es una goma dique, que es una goma de... A ver, esto es un pedazo de látex, digamos, que es una goma dique que se compra como insumo odontológico. Esto es lo que se utiliza para aislar, por ejemplo, una muela en un tratamiento de conducto. La cuestión es que este látex es grueso. No es caro en realidad en relación a lo que son los preservativos hoy. No es caro porque vienen creo que 100 por 500 pesos, digamos, pero viene de a 100. El tema es que es grueso, perdés sí acá un poco de sensibilidad. Y a veces se te puede irritar, por ejemplo, si practicás sexo oral, se te puede irritar un poco la boca o la lengua porque es muy grueso y levanta temperatura. Claro. Si no, cortás un con un preservativo, abrís el preservativo. Yo ya estoy tan lubricada que no puedo abrir. A veces pasa, viste, que no se puede. ¿Podés? Porque tengo... Vos también estabas lubricado. Yo también estaba lubricado. Bueno, siempre el preservativo se abre con los dedos. Con los dedos. Por favor, ni tijera, ni dientes, ni nada. ¿Alguien quiere colocar un preservativo? Lo abrimos directamente para el campo de látex. Abrilo. Lo abrimos. Bueno, el campo de látex, abrimos un preservativo. No hace falta tampoco usar los dientes para esto. Yo clavé la uña, pero... Y esto lo podemos usar para atarnos el pelo. Acá nada se tira, ¿eh? Nada se tira. Esto que a veces nos enseñan de cortamos con la tijera esto, cortamos... Sí. No hace falta, o sea, porque a veces no tenemos la tijerita china en el bolsillo. No. Y estamos ahí en medio de un encuentro y con arrancar el arito y cortar una punta del preservativo que... Acá, bueno, justo viene siendo complicado. Esta es la complicación del preservativo para vulvas. Porque en realidad esto se puede romper. El campo no es muy, muy amplio. Digamos que para practicar sexo oral en vulva o en ano, está bueno. Pero la realidad es que cuando queremos hacer tijeras o tribadismo, como quieran llamarlo, la frotación hace que se mueva y tenga que estar como muy pendiente, y eso no es lo que no está bueno. Sí, es un poco fíjense que para también sostenerlo, ¿no? Un cansancio ahí. Claro, tenés que estirarlo porque la realidad es que la superficie no es mucha. Pero, bueno. Pero fíjense, yo tengo uñas largas y lo estoy manteniendo, no lo estoy rompiendo, la sensibilidad es la misma. Sí, que, sí. Así que quienes tengan pene, por favor. Esto me entra en el puño y yo siento, les cuento, y no es una mucosa mi mano. Va. ¿Está? Bueno, tenemos muchos y muchas más, ¿no? Sí. La demostración de Caro también, ¿no? Como muy pedagógica en ese sentido. Y también nos hace pensar que la desregulación también de los comportamientos sexuales puede pasar o puede generarse a partir del uso de juguetes eróticos, ¿no? Sí, digamos, eso, yo quería hacer una pregunta. Esto de romper el discurso normalizador. Obvio, ¿no? Claro. Viene el juguete, el dildo, a tratar de romper con esto también. Sí. Muchas veces. Sí, yo quería hacer una pregunta porque siempre está como esa idea de que si metes un objeto dentro del plano del acto sexual con una otra persona, es como que corrompiste la estructura y ya no se puede, o sea, no hay placer. O la otra persona siente que, no disfrutás conmigo. Toda esa construcción. Sí, en general cuando hablamos de la otra persona, yo lamento informarte que, entre comillas, estadísticamente la otra persona siempre es un varón cis. Sí, obvio, por supuesto. ¿Sí? Entonces es que no te alcanza con la que tengo yo, que tenés que agregar otra. Uh-huh. Como si esta cuestión de la exclusividad y de la centralidad de la persona, pero también del pene. Tal cual. ¿No? Esto de, tu pene no vibra, negro. O sea, podemos incorporar algo. A ver, si vos el pene solamente lo utilizás para penetrar, probablemente yo quiera otros estímulos también. Sí. A veces el compañero tiene, como un buen desempeño en esto que estimula un montón de áreas, pero igualmente yo quiero incorporar algo más y es otra forma de exclusividad. Es solo mi cuerpo y no puedo incluir nada más porque empieza la cuestión de la competencia. Y estamos en esto del recorte, la restricción, el sexo tiene que ser más bien más tirando a lo expansivo, restrictivo. Sí. Tal cual. Uh-huh. El sexo tiene que ser más tirando a lo expansivo, me quedo con esa frase. Sí, sí. ¿No? Y el sexo también hace más excitante, me parece, la vida. Uh-huh. Tenemos que ir cerrándonos, ¿sí? Como propuso Sol, por ahí se viene un sexo 2, una parte 2. También con Caro, tal vez. Buenísimo, sí, obvio. Agradecerte. También contarnos dónde te podemos encontrar, ¿no? Sí. Para seguirte, porque sabemos que, que das talleres, entre otras cosas. Tenés un Instagram que, ahora hay un problema, pero seguramente se va a resolver. Si no, ¿no? Se puede ser feminista, no se pueden mostrar cuestiones que sean disruptivas con la norma, porque ahí enseguida no podés hacer nada más. En este momento estamos con algunas dificultades. Sí, aparte, ¿cómo vas a pensar en el goce femenino? Claro, no, es un horror, me dijeron que si pongo dibujitos en lugar de imágenes, por ahí me van a dejar. O que si pago la publicidad, por ahí no me banean, me dijeron. Pero permítanme. Capaz. Bueno. Estoy en Instagram, @meloni.sexóloga. Soy parte del equipo de psicología de la FALGBT. Y básicamente tiene un evento, pronto van a participar. Un evento que es una maravilla, que es el 26 de octubre. Es la primera jornada por la salud inclusiva, donde apuntamos a la despatologización. Va a ser un congreso de 9-18, gratuito, abierto. Solo se requiere inscripción previa. Vamos a difundir también por sí. Y nuestras redes. Va a estar piola. Bien. Sí, buenísimo, gracias. ¿Y los talleres? ¿No estás dando ningún taller? Ahora ya terminamos con el taller de ética sexual y, con una mirada puesta en la marcha del orgullo y la jornada y otras actividades. Nos convocaron para el Congreso Mundial de Salud Mental, con lo cual estamos ajustadas con las actividades. Pero, ya estaríamos este año. Pero están activas y presentes y eso es maravilloso. Justamente. Bien, entonces nos despedimos. Flor. Nos pueden seguir en el Instagram, es Radio Todo de Nada, y Twitter es Radio Saber, la letra D, nada. De nada. Bueno, Sol, ¿querés contarnos algo de cómo la pasaste ayer? No, Maxi, no quiero contar nada. Bueno, esto fue entonces Todo lo que tenés que saber de nada, Todo de Nada, con Caro Meloni, invitada. Será hasta el próximo programa. todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Mosh